Súbele a la música y que la música no pare, que es lo único que me hace sentir. Y es que a mí me encanta cuando se combina con tus movimientos. Ese ritmo se apodera de mis sentimientos y a mirarte es lo único que quiero. Me descontrola mirarte y que me haga sentir. Luego te me acercas y mi pulso se acelera, pues me mata que te muevas así. Intento seguirte y me tropiezo en mil compases de armonías que me llevan a ti. Notas sencillas como tu mirada, me eleva al cielo y caigo de picada. Ya decidí qué harás conmigo de una vez. Y si esto se descontrola contigo. Y si tú quieres tocarme mi vida, te doy permiso. Puedes hacer lo que quieras, aquí estamos solos, tú y yo. Recuerda que pa' una fiesta chiquitita no más se necesitan dos. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. No más se necesitan dos. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Si estás cansada te recargo de energía, pues yo solo quiero verte bailar. Paso a paso me enamoro de nuevo, me descontrolo, qué locura, esto me puede matar. Intento seguir el ritmo con mis pies izquierdos, aunque te burles me elevas al cielo. Me descontrola mirarte y que me hagas sentir. Sencillas como tus palabras que me hipnotizan, ya no sé qué pasar. Ya decidí qué harás conmigo de una vez. Y si esto se descontrola contigo. Y si tú quieres tocarme mi vida, te doy permiso. Puedes hacer lo que quieras, aquí estamos solo tú y yo. Recuerda que pa' una fiesta chiquitita no más se necesitan dos. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. No más se necesitan dos. Contigo, oh, oh, oh. Y si tú quieres tocarme mi vida, te doy permiso. Puedes hacer lo que quieras, aquí estamos solo tú y yo. Recuerda que pa' una fiesta chiquitita no más se necesitan dos. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. No más se necesitan dos. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. No más se necesitan dos. Necesitan dos. Oh, oh, oh.